toda mi vida yo conocí. Pero tu sonrisa, tu mirada, todo me enloquece, lo que sea de ti. Pero muero de celos si no te tengo aquí junto a mí. Si eres un amor viajero, toma tu vuelo y vete de aquí. Más.